un proceso que es de interés público, de interés nacional, precisamente por el éxito de la mesa, por lo importante que es la mesa. Si la mesa fuera una alianza intrascendente integrada por organizaciones fantasmales, ah, bueno, que se disuelva o que se reorganice o que se reestructure o que le pase lo que sea, es un tema prácticamente privado, interno de quien esté allá adentro. Pero resulta que no es así. Resulta que la desgracia que significa este gobierno, la catástrofe que significa este régimen, tiene solución política, sí y solo sí la oposición está unida. Por eso, las características de esa unidad, la fortaleza de esa unidad, la necesidad de reestructurar esa unidad para que sea cada vez más útil y más pertinente, es un problema nacional. Entonces, ese debate está abierto